superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Aquella noche habría de ser de fatales acontecimientos. El conde Bartók abandonaba el castillo de Boyer acompañado del jorobado Jorvik y se dirigían rumbo al condado de New Forlín, precisamente a la mansión del duque de Tornel y su bella hija, Ruth. Calimán, Solín y Roxana, ocultos entre la niebla de los páramos, habían visto cruzar a aquella carroza negra donde viajaba el conde, y Calimán se entera después de labios de Roxana que el siniestro personaje se dirige al condado vecino de New Forlín, aunque desconoce los motivos. Si Calimán se hubiera enterado que el conde Bartók iba a consumar aquella noche uno de sus más sangrientos crímenes, lo habría evitado quizás. Pero ignorando aquello, Calimán regresaba al pueblo dispuesto a esperar a que pasara aquella noche para al día siguiente interrogar a Roxana sobre el siniestro personaje que ella también conocía. Y en la vieja casona del duque de Tornel, el anciano escuchaba con asombro y sorpresa que el conde Bartók deseaba casarse con su hija. El anciano duque temblaba al imaginarse a su hija casada con aquel hombre de aspecto cadavérico y siniestro. Esa es la verdad, amigo mío. Deseo casarme con su hija y no admito negativa. No esta noche. Señor conde, nadie como yo le está profundamente agradecido por sus favores. No hay duda que es usted mi más sincero amigo, puesto que me ha ofrecido fuertes sumas de dinero que yo acepté, dadas las circunstancias. Quisiera demostrarle mi agradecimiento. Por usted sería capaz de cualquier sacrificio, pero lo que me pide es un imposible. Mi hija Ruth está enamorada de otro hombre, Jim Preston. Y aunque no veo con buenos ojos esas relaciones, yo no puedo influir en las decisiones de mi hija. Señor duque de Tornel, sería terrible que usted pasara los últimos años de su vida en un calabozo. El anciano reaccionó violento. Miró interrogante al conde y... ¿Qué dice? ¿Un calabozo? No comprendo. Es ahí donde van a parar los estafadores. Los hombres que, abusando de la confianza de sus amigos, solicitan fuertes sumas de dinero y no pagan. Ahora, ¿me comprende usted? Oh, sí. Lo comprendo. ¿Insinúa usted que, de no aceptar que mi hija se case con usted, me demandará públicamente? Exacto. ¿Con qué así están las cosas, eh? Ahora lo veo tal cual es, señor conde de Bartók. Ahora me doy cuenta que la amistad que decía tenerme, la confianza, todo fue parte de un plan bien trazado. Se fingió amigo mío y ofreció su fortuna para que yo acepte de buen grado y... Todo fue con objeto de tenerme atado de manos. Es usted muy suspicaz, amigo mío. Descuide, señor conde de Bartok. Aún puedo salvarme. Aún puedo luchar por la felicidad de mi hija. Y por el respeto de mi nombre. Luchar por eso equivale a tener 2000 libras esterlinas. Es la cantidad que me adeuda, señor duque. Lo sé, sí. Debo ese dinero y no lo niego. Más con lo que usted no ha contado es que puedo liquidar esa suma. ¿De veras? Su fortuna se acabó hace tiempo. El crédito de los bancos fue cancelado. Sus posesiones, incluyendo esta vieja casona, están hipotecadas. Todo. Absolutamente todo en manos de los acreedores. Y aún piensa que tiene una puerta de escape. Sí. Sí, señor conde de Bartok. Dios es grande y no me abandonará. Pagaré todo, ¿lo oye? Todo. Hasta el último chelín que le adeudo. Este año las cosechas de mis campos serán fructíferas, ¿lo oye bien? Todo el valle está radiante de trigo que se convertirá en oro, y usted tendrá su dinero. Hasta el último chelín. ¡Hasta el último penique! Su optimismo es asombroso. Me salvaré de la ruina. Y mi hija no tendrá por qué sacrificarse. ¿Por qué casarse con un canalla como usted? En un par de meses tendré dinero suficiente para liquidar mis deudas y pedirle, ordenarle que no vuelva a pisar esta casa. ¿Lo oye bien, señor conde Bartok? Un hermoso sueño. Liquidar sus deudas, salvarse de la ruina. Es una realidad. Mis cosechas son... ¿Sus cosechas? Amigo mío, ¿quiere usted acercarse a esta ventana? Le aseguro que disfrutará de un espectáculo maravilloso, fascinante. ¿Qué quiere decir? Las palabras no expresarían los hechos. Es mejor que sea usted mismo testigo de lo que sucede en sus campos, en sus ricas cosechas, en su sueño de salvarse de la ruina. El anciano duque miró temeroso al conde Bartok. Luego avanzó lentamente hasta el amplio ventanal, desde donde se dominaban las extensiones de su terreno y... ¡Oh! ¡Santo Dios! ¿Pero qué es eso? Un incendio. Un hermoso espectáculo de campos sembrados de trigo, convertidos en gigantesca hornada. ¡Mis campos! ¡Mis cosechas son presas del fuego! ¡Oh, santo Dios! ¿Pero cómo ha podido suceder esto? El fuego consume sus sueños de salvación, señor duque. ¡Mis cosechas! Oh, ¡no, Dios mío! ¡No! ¡No! Un sueño convertido en gigantesca hoguera. El espectáculo era dantesco, aterrador y dramático. Acres y acres de hermoso trigo ardían levantando llamaradas que rompían la oscuridad de la noche. El malvado Jorvik había cumplido fielmente las órdenes del conde Bartok. Armado de unas antorchas, había prendido fuego a los campos y el viento se encargaba de propagar aquel mar de fuego y destrucción. El anciano duque de Tornel, enloquecido de sorpresa, abandonaba la vieja casona y corría desesperado hacia los campos en llamas. Con los ojos desorbitados miraba cómo el fuego consumía los enormes plantíos y corría como loco, cayendo y levantando, dando grandes voces de alarma que se ahogaban en el estruendo de las llamaradas. ¡A mí todos! Enloquecido corría por las llanuras y lograba llegar hasta un cobertizo y hacía sonar la campana de alarma. Hacía tañer la campana como una esperanza inútil de salvación. Y de lejanas casuchas de los labradores y peones brotaba un murmullo de alarma, Los labradores de la finca abandonaban sus lechos y miraban impresionados el gigantesco incendio que los dejaría en la miseria. Corrían de un lado a otro dando voces, órdenes, lamentos. Se organizaban cuadrillas para tratar de contener el fuego y angustiosamente pasaban de mano en mano baldes con agua que resultaban inútiles para contener a aquella hornaza gigantesca. El viento arrastraba las lenguas de fuego que devoraban en segundos el dorado trigo de los campos. Todo el valle de New Forlín se iluminaba dramáticamente y nadie podía contener el fuego. Mientras, en la vieja casona, Bru de Tornel despertaba sobresaltada por los gritos lejanos y el resplandor del incendio que iluminaba la casona. Papá, ¿qué sucede? ¿Dónde estás? Y desesperada, se lanzaba escaleras abajo llegando hasta el gran ventanal de la sala. Y veía el dramático espectáculo. Dios mío, los campos arden. ¿Pero qué puede suceder? ¡Papá! ¡Papá, ¿dónde estás? ¡Papá! ¡Dios mío, qué ha pasado! ¡Papá! Solo habían transcurrido unos minutos y el valle entero era una gigantesca pira. Los labradores y mozos, dándose cuenta que toda lucha era estéril, abandonaban los miserables cubos con agua y retrocedían. Dejaban sus miserables casuchas ante el temor de verse atrapados por el fuego. En todos aquellos rostros se advertía el dolor de su tragedia. El incendio significaba la ruina para el duque de Tornel y para ellos la miseria, el hambre, el perder sus hogares y el trabajo de muchos meses. Las mujeres caían de hinojos implorando misericordia a Dios. Los niños lloraban asustados y corrían buscando refugio. Los hombres, aquellos rústicos campesinos, se mordían los labios de rabia y por sus rugosas caras rebalaban lágrimas de impotencia, de dolor, de miseria. Inmóvil, como un espectro, el anciano duque de Tornel miraba las grandes llamaradas devorar sus campos. Con el rostro ennegrecido y las ropas desgarradas, permanecía quieto, con los ojos cubiertos de lágrimas y los puños apretados. Todo, todo perdido. Dios santo, ¿por qué permites que estas cosas sucedan? ¿Por qué? Amigo mío, no sabe cuánto siento esta desgracia. Usted aún está aquí. Quiero decirle que nadie más que yo lamenta este fatal accidente. Pero no se preocupe, amigo mío. Mi fortuna está a sus órdenes. Puede usted disponer de ella como mejor le plazca. Claro que no puedo negar nada al padre de mi futura esposa. Usted, señor conde de Bartok, es el culpable. ¿Qué dice? ¿Culpable? Sí, usted consumó este horrible crimen. Usted incendió mis campos. Por eso estaba tan seguro de sus palabras. Usted fue el criminal que ha destruido el trabajo de muchos meses y que ha dejado en la miseria a todos los labradores. Usted, maldito. Maldito sea. Reitero mi ofrecimiento, señor duque. Mi fortuna está a sus órdenes. Seremos una bonita familia. ¡Nunca! ¡Nunca lo oye! Nunca dejaré que mi hija se case con un bandido, con un canalla, con el más miserable de los hombres. Eso es tanto como obligarme a que lo enjuicie por estafa. Ahora no tiene esperanzas de poder pagarme. No me importa. ¿Lo oye usted? No me importa pasar los años que me queden de vida en un calabozo. Lo he perdido todo. Pero no sacrificaré a mi hija. No lo haré. Está usted ofuscado, señor duque de Tornel. Estoy en lo cierto. No cejaré. No dejaré que mi hija se case con usted. Jamás. ¿Lo oye bien? Jamás. Y ahora mismo hablaré con ella. Le diré qué clase de canalla es usted. Cuidado. Cuidado, señor duque. Esto es una invitación a la muerte. A la muerte. El resplandor rojizo del gigantesco incendio daba tonos diabólicos al rostro pálido del conde Bartók, mientras que sus ojillos verdosos miraban con furia al anciano que permanecía en actitud retadora. Hablaré con Ruth. Le diré cuáles son sus intenciones y ella y yo estaremos de acuerdo. Terminaré mis días en un calabozo, sí, pero no sacrificaré a mi hija. No, señor duque. No terminará usted sus días en un calabozo. La vida termina para usted ahora mismo así. Las pálidas y huesudas manos del conde Bartók se cerraron en la garganta del anciano. ¡Suelta! ¡Suelta! Todo pudo ser tan fácil, señor duque. Todo pudo ser tan sencillo. Pero usted quiso complicarlo. Y ahora... ahora es demasiado tarde. Nadie puede interponerse en la voluntad del conde Bartók. ¿Lo oye bien? ¡Nadie! ¡Maldito sea! ¡Agarro y sacarlo! Su hija, su hermosa hija Ruth de Tornel, solo puede ser feliz a mi lado. ¿Eh? ¡A mi lado! ¡Adiós, amigo mío! ¡Socorro! ¡Socorro, hija! El anciano dejó de luchar. Su cuerpo quedó flácido y aún las huesudas y pálidas manos del conde Bartók oprimían su garganta. Luego, sonrió triunfante y diabólico. Estúpido viejo que quiso impedir mi voluntad. Ahora, terminemos este asunto de una vez. No puedo estar aquí más tiempo. El conde Bartók levantó en vilo el cadáver del anciano duque y con gesto de rabia lo arrojó hacia las llamas. El fuego terminará mi obra así. Y todos jurarán que fue un accidente. El pobre duque de Tornel, enloquecido de dolor, se arrojó a las llamas. Siniestra y maquiavélica la figura del conde Bartók, iluminado por las llamas. Luego, reaccionó violento. ¡Jorvik! ¡Jorvik! Pronto. Alejémonos de aquí. No deseo que Ruth de Tornel me vea aquí junto al cadáver de su padre, que el fuego consume. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Huyamos deprisa rumbo a Rinley! ¡Vamos! ¡Vamos! El conde Bartók se alejó seguido del malvado Jorvik. Se perdieron entre las sombras. Y tiempo después, la hermosa Ruth de Tornel se acercaba a aquel lugar, dando gritos desesperados e inútiles. ¡Papá! ¡Papá, ¿dónde estás? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! Transcurría la noche en silencio. Por las desiertas calles del pueblo de Rinley, una negra carroza regresaba rumbo a los páramos. Un repulsivo jorobado azotaba las bestias y un rostro pálido y cadavérico miraba en lontananza que el alba estaba próxima a despuntar. El conde Bartók regresaba a su refugio de sombra. A la mañana siguiente, Calimán, sin pérdida de tiempo, interrogaba a Roxana y sus azules ojos se clavaban fijos en aquel rostro titubeante. Bien, Roxana. Espero una explicación. Por favor, Calimán. Me mira de una manera como si yo fuera una criminal. Dígame, ¿qué es lo que la obliga a ir todas las noches hasta el castillo de Boyar? ¿Quiere conocer mi gran secreto? Es necesario. Hable. Es que... es algo tan sencillo, tan insignificante, que va a provocar su risa o su incredulidad. No sé qué decir. La verdad, solo eso. Bien, escuche. Mi madre y yo pasamos por una situación crítica. El pequeño hotel está hipotecado y en este pueblo escasean los visitantes. Fue por eso que... Vamos, continúe. Se lo suplico. Bien. Es verdad que casi todas las noches cruzo los páramos de Rinde y llego al castillo de Boyer. Es parte de mi trabajo. No comprende. El señor Conde Bartók es un hombre delicado y gentil que sabe apreciar las obras de arte. ¿Pero qué está diciendo? El señor Conde Bartók me paga buen dinero por los bordados que hago exclusivamente para él. ¿Cómo es eso? ¿Bordados? Claro, es que... Ese es todo el misterio, Calimán. Yo hago bordados, costuras que el señor Conde sabe apreciar y paga buen precio. Imagínese, cada vez que le llevo un trabajo, me entrega 10 chelines. Toda una fortuna. Y ahorro esa cantidad con la esperanza de pagar un día la hipoteca del hotel. Roxana me deja anonadado. Le dije que era algo tan sencillo que iba a sorprenderlo. El señor Conde Bartók gusta de los bordados cuidadosos y está dispuesto a pagarme siempre que le lleve algún trabajo. Solo un caballero como él, tan distinguido, sabe apreciar ese tipo de costura. Ese es el único motivo por el que usted va todas las noches al castillo. ¿Solo eso? Sí. El señor Conde solo acepta que vaya durante las noches. Me escapo sin que me vea mamá y procuro regresar pronto. Si ella se enterara que todas las noches veo al señor Conde, se alarmaría. Créame, Calimán, no hay motivo de alarma ni de peligro. El señor Conde Bartók es todo un caballero, un gentil hombre, incapaz de hacer daño a nadie. Calimán estaba francamente sorprendido. De pronto todo aquel misterio de Roxana se convertía en algo tan sencillo que parecía increíble. Roxana, míreme a los ojos. Dice usted la verdad. ¿Por qué habría de engañarlo? Pero nunca ha visto nada sospechoso, criminal en la actitud del Conde Bartók. Nada, absolutamente. Es cierto que gusta de la soledad, que vive en ese horrible castillo, pero de ahí a que el señor Conde sea... un vampiro humano. Hay mucha diferencia. En el fondo, siento lástima por él. Creo que debe ser terrible vivir tan solo. Sin embargo, anoche, cuando la encontré en los páramos, usted estaba aterrada. Querría huir y cuanto antes de ahí. Es cierto. Y ahora me avergüenzo de haberme portado como una niña asustada. La explicación es que el criado del señor Conde, el jorobado George, me amenazó. Se portó como una bestia. Y yo sentí mucho miedo. Después el señor Conde lo golpeó y a mí me amenazó si decía algo sobre... ¿Sobre qué? No sé si debo hablar de eso. Es necesario. De otra manera creeré que me está engañando. Bien. El señor Conde me prohibió que hablara sobre cierta joya que guarda celosamente. ¿Joya, dice? ¿Qué es exactamente? Una esmeralda. ¿Una esmeralda? Una preciosa esmeralda. Tan grande como jamás había visto una. Y creo, Calimán, que es la misma esmeralda que usted busca. ¿Qué hará Calimán ahora que está enterado que el Conde Bartók tiene la esmeralda maldita? ¿Es una prueba de sus crímenes? ¿Y qué destino le espera a la hermosa Ruth de Tornel? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán!